Una vez más, está escuchando Autonomía Ciclista, el programa quincenal sobre la bicicleta como medio de transporte. Saludamos, como no, a todas y todos quienes nos están escuchando desde Granada, en Radio Almaina, desde Barcelona, en Radio Bronca, en Radio Insurrecta, en Castellón, en Sevilla, a través de Radiópolis, en Valencia, a través de Radio Malva y en Ferrol, a través de Radio Filispín. En esta ocasión os traemos una pregunta a la que siempre estamos dándole vueltas, ya que la vida es así de compleja y no tiene una respuesta fácil, pero en esta ocasión volveremos a hablar sobre si menos coches son más bicicletas o más bicicletas son menos coches. Y relacionado con esto, también hablaremos de otra cuestión, de si la bicicleta necesita ayuda o más bien son otros medios de transporte los que requieren la ayuda. Y como banda sonora nos va a acompañar una selección de temas del disco I Do, I Do, I Do, grabado en 1992 por la banda Hard Ons. Bueno, como os decía, vamos a hablar sobre la pregunta que aquí muchas veces nos planteamos, si una bici más es un coche menos o un coche menos es una bici más. Es una continuación o relación con un programa que hicimos hace bien poco, que será el programa número 36. En ese programa hablamos sobre la historia de la bici como medio de transporte. Vimos que en Estados Unidos y el Reino Unido la edad de oro de la bicicleta ocurrió a finales del siglo XIX, donde gran parte de la población utilizaba la bicicleta como medio de transporte habitual. Esa edad de oro fue más alargada o más tardía, pero durante más tiempo en los países europeos, por ejemplo Holanda, Dinamarca, Alemania, etcétera, donde hasta finales de los años 50 e inicio de los 60, gran parte de la población utilizaba la bicicleta como medio de transporte. Vimos que entre el 70 y el 90% de la población se movía en bicicleta en Holanda, por ejemplo, ¿no? Una cantidad de desplazamientos en bici, pues, que hasta ahora no han vuelto a recuperar. También dijimos en aquel programa que tanto holandeses, daneses, alemanes, también en los años 60, pues, querían tener su coche como tenían los americanos, ¿no? Entonces, claro, esas calles de esas ciudades estaban completamente abarrotadas en ese momento de bicicletas. Y la opción que se tomó para poder introducir el uso del coche, ese vehículo del futuro, era segregar a las bicicletas para dejar sitio para poder utilizar el coche, ¿no? De esa manera, el uso de la bicicleta descendió bruscamente en favor del coche. También es cierto que las ciudades, digamos que fueron de alguna manera transformadas o crecieron en ese concepto, en el concepto de la utilización del coche como vehículo cotidiano. Si bien a partir de la crisis del petróleo, a finales de los años 70, las administraciones públicas holandesas comenzaron a aplicar políticas para recuperar el uso de la bicicleta que habían tenido en su momento, ya que estaba decreciendo mucho la bicicleta y aumentando en exceso el coche, y esa dependencia del uso del petróleo pues les hizo plantear otro tipo de película, otro tipo de películas, sí, de políticas. Esa manera de actuar, la fórmula que plantearon en ese momento fue hacer que la bicicleta fuera atractiva, cómoda y segura, y de esa manera plantearon los carriles bici, ¿no? Si en un principio la segregación era para dejar espacio al coche, ahora la segregación se veía como una manera o una fórmula de hacer la bicicleta otra vez atractiva y cómoda a los vecinos de las ciudades. De manera, o lo que buscaban es que fuera cada vez otra vez más gente en bicicleta y de esa manera hubiera menos coches, ¿no? Sin embargo, no siempre más bicis son menos coches, sino que puede ser justo lo contrario, ¿no? Menos coches provocan que más gente vaya en bici o en cualquier otro tipo de medio de transporte, a pie o de otra manera. Para dar respuesta a esta pregunta, pues vamos a hacer uso de tres fuentes. Una es el libro Cycling Cities: The European Experience, publicado por la Fundación para la Historia de la Tecnología de la Universidad de Eindhoven. Por otro lado, el libro Roads Not Where Bulls for Cars, publicado por Carlton Reid en el año 2015. Ya hicimos mención de este libro en este programa, en el programa 36 del que estábamos hablando. Y por último, un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que han sido realizado en 16 ciudades españolas y dos portuguesas, donde la conclusión es que las vías ciclistas segregadas en estas ciudades no garantiza que se utilice más el uso de la bicicleta. En primer lugar, tomando el libro de Roads Not Where Wheels for Cars, las carreteras no fueron hechas para los coches, de Carlton Reid, se habla de la experiencia que hubo en una ciudad británica a finales de los años 50. Esta ciudad se llama Stevenage, está a unos 50 kilómetros al norte de Londres y es una ciudad construida de nuevas. Es una nueva ciudad después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y donde al hacerla de nuevo, el diseñador pensó en no solo hacer calles para coches, sino también vías aparte, calles aparte o vías ciclistas completamente segregadas del tráfico a motor que cubriera toda la ciudad, con la intención de que la gente se moviera en bicicleta por la ciudad. Estas vías no tenían ningún contacto, ningún cruce con los coches de las calzadas, sino que los cruces eran a otro nivel, a través de túneles o puentes, etcétera. O sea, el que se moviera en bicicleta por esa ciudad no iba a tener ninguna relación con los vehículos a motor. Se pensaba que eso iba a ser el ejemplo de una ciudad moderna, hecha después de la Segunda Guerra Mundial, y pensando en que mucha gente de esa manera se animaría a coger la bicicleta. Sin embargo, la experiencia ha sido todo lo contrario. Ya en los años 70 se acabó toda esa red de ciclista y se comprobó que nadie o prácticamente nadie utilizaba la bicicleta. De hecho, en la actualidad solo el 3% de la población utiliza la bicicleta, siendo una ciudad donde tiene la red ciclista segregada de mayor calidad que pueda existir en el mundo, ¿no? Y sin embargo, solo el 3% de la población utiliza la bicicleta. En el año 2002, el ayuntamiento de esta ciudad afirmó que los motivos por los cuales no se utilizaba la bicicleta eran los siguientes. Y es que la ciudad no solo tenía una red de vías ciclistas de este tipo, sino que también sus carreteras eran de alta capacidad. Tenían calzadas de alta capacidad, donde el acceso en coche era rápido, sencillo y cómodo. No había ningún incentivo, por tanto, para no usar el coche. Justo lo contrario, lo que había eran incentivos para utilizarlo. La conclusión fue que el uso de la bicicleta no dependía de la infraestructura, sino más bien de la cultura, ¿no? Y también el uso del coche. El uso del coche estaba más asociado a una cuestión cultural, igual que la bicicleta, que no a la infraestructura que hubiera o no para utilizarla. Del mismo modo, en otras ciudades, por ejemplo, en Houten, en los Países Bajos, hay una red ciclista similar a la de Stevenage. Lo que ocurre que en este lugar de los Países Bajos sí que hubo una restricción al uso del coche. Y esa restricción al uso del coche, acompañada de una historia y una cultura que tenía la ciudad de por sí en torno al uso de la bicicleta, como ya hemos comentado antes, que en Holanda se utilizaba mucho la bicicleta en los años 50 y 60, pues esa continuación y esa restricción al uso del coche, cuando el coche venía a invadir la ciudad, hizo o mantuvo el uso de la bicicleta en ciudades donde podrían tener una red ciclista similar a la que tenía este Stevenage. Entonces la conclusión era bien clara. Si no se ponían límites al coche, no se podría conseguir que hubiera más bicicletas. Del mismo modo, en el estudio de la Universidad Politécnica de Madrid concluye en hace la misma conclusión. En las ciudades de la península ibérica, donde se han llevado políticas de construcción de vías ciclistas segregadas, como Sevilla, Zaragoza, Barcelona, etcétera, Valencia, en fin, en muchas ciudades donde se han hecho este tipo de políticas, no se ha reducido el uso del coche. Claro, porque los límites al coche no se han producido, sino más bien en los últimos años es justamente lo contrario. El crecimiento urbanístico, las distancias mayores, los centros comerciales, digamos la zonificación de los espacios en la ciudad, ha generado mayores necesidades de desplazamiento a mayor distancia y con facilidades para aparcar el coche, ¿no? Tener un sitio donde dejarlo, etcétera. Y por lo tanto, por mucha gente que se mueva más en bicicleta, o se haya conseguido que más gente se mueva en bicicleta, que no mucha más tampoco, no ha reducido el uso del coche. ¿Qué población era la que has mencionado para que tenía esa red, esa infraestructura tan interesante? Stevenage, es Stevenage. ¿Y pertenece a? Es a 50 kilómetros al norte de Londres. Vale. Tiene una ciudad recién construida, hecha a medida. Uh-huh. Y pensada con esa red completamente segregada para bicicletas. Fíjate qué interesante, porque si con esa red y con esa infraestructura no se consiguió que se circulara en bicicleta, ¿cómo se pretende que con los carriles bici que se construyen aquí se fomente la bicicleta? Si ni con la idealización que se tiene del carril bici como medio segregado, ni siquiera en este caso, que es la perfección, digamos, de la idea de carril bici, ni siquiera con eso se fomentó. Encima, sí, con lo que se hace aquí. Vamos. Al parecer, en esta ciudad, las vías que se realizaron posiblemente no se puedan catalogar como segregadas, sino más bien como reservadas o espacios, eran calles independientes. O sea, la segregación más bien podría calificarse cuando la relación entre una vía y otra se hace de manera anómala. Uh-huh. Anómala en el sentido del tráfico, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el estar colocado a la derecha en una calzada y seguir recto cuando los demás giran a la derecha, ¿no? Eso es una relación anómala dentro del sentido de lógico del tráfico, ¿no? Uh-huh. En este caso no, porque en este caso las relaciones con los coches no existían. En realidad es una red paralela. Paralela, pero completamente, con pasos a nivel. Es la típica foto que puedas ver en internet donde ves una rotonda enorme para los coches, pero sin embargo los pasos peatonales y ciclistas van a otro nivel. Pues por arriba va la rotonda y por debajo pues cruzan o hay vías para ciclistas. O sea, no hay interacción. La segregación sería más bien donde el ciclista iría pegado a la derecha de la rotonda y justo cuando el otro coche quiere salir de la rotonda hay una intersección arriesgada o peligrosa. O al menos yo ya la entiendo. ¿El otro se llamaría? Yo la entendería más como una vía, como una calle para bicicletas. Son calles para bicicletas. Son calles independientes que en el caso de que crucen con el resto de calles lo hacen como todo cruce de calles. Claro, tú no lo llamarías segregación. No, son calles especiales solo para bicicletas, porque son calles independientes, son una completamente independencia de flujos, ¿no? Y en el caso de la segregación o los carriles bici que habituales, sí que hay esa interacción, pero de una manera segregada, y es donde se crean los conflictos y los problemas, ¿no? En este caso, en esta ciudad, ni siquiera había conflictos. O sea, claro. Sería estupendo pasar por ahí en bicicleta, ¿no? Pasear por esos sitios, pero ni siquiera así se ha conseguido, ¿no? Además, con unas medidas adecuadas, unos anchos suficientes, todo pensado para hacerlo bien, ¿no? Sin embargo, aquí, cuando se está metiendo con calzador, súper estrechos, bueno, y donde si se utilizara muchísimo la bicicleta, acabarías colapsado, ¿no? Como ocurre en muchas ciudades europeas, que la bicicleta acaba colapsada en un metro de ancho y el resto de la calle, 4, 5 o 7 metros de ancho, es para los coches, ¿no? Y en un metro y medio aparecen un mogollón de gente a piñá, uno detrás de otro con la bicicleta, ¿no? Y te sacan la foto y dices, esto es el modelo sostenible, ¿no? Cuando el 80% es para la circulación de los coches y el 10% o 20% para las bicicletas que están atascadas, ¿no? Porque se utiliza mucho la bicicleta y entonces aparecen atascados y marginados a la derecha. Bueno, ese es un ejemplo de esta ciudad donde no ha funcionado ese modelo de vías ciclistas. Pero bueno, no solo tenemos esa prueba y tampoco el de la Universidad Politécnica de Madrid, sino también el libro hecho por la Fundación de la Historia para la Historia de la Tecnología de la Universidad de Eindhoven, o sea, hecho por los propios holandeses, ¿no? El libro se llama Cycling Cities: The European Experience. Es una ampliación de un libro anterior de los autores, que son Bruece y Beart. Su libro anterior fue publicado en el año 1999, y se titulaba Tráfico de bicicletas en la práctica y política del siglo XX. Bueno, pues en este libro aparecen algunos datos históricos que creo que son muy importantes para entender cuál era el objetivo inicial de la segregación de la bicicleta en las ciudades. Ya hemos apuntado antes que era para poder dejar espacio al coche, ¿no? En ciudades donde se utilizaba mucho la bicicleta. Dejar espacio al coche, y justamente a partir de ese momento es cuando se reduce el uso de la bicicleta en esas ciudades que hasta ahora no han recuperado esa cantidad de uso, ¿no? Cosa contraria a nosotros. Nosotros no teníamos bicicletas y ahora no tenemos más que nunca en nuestra historia, ¿no? Bueno, pues cuando empezaron a aplicar esas políticas, según este libro, ¿no? Este último que digo, cuando empezaron a aplicar esas políticas las administraciones holandesas y danesas para recuperar ese uso de la bicicleta que tenían en su momento, que fue descendiendo por la llegada del coche, pues la más efectiva de esas políticas no fue justamente hacer carriles bici, como mucha gente cree, sino que más bien fue la restricción al uso del coche. O sea, el triunfo de esas políticas no fue segregar a la bici para recuperar el uso de la bici, sino restringir en muchos lugares el uso del coche, lo que benefició que más gente recuperara el hábito que tenían de utilizar la bicicleta. Dice, bueno, este libro trata de eso, trata de cómo algunas ciudades europeas han llegado a tener un alto uso de la bicicleta y otras no lo han conseguido. ¿Cuál es el motivo y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en esas ciudades europeas donde se han aplicado políticas y por qué unas han tenido ese auge o esa recuperación de la bicicleta y otras no? ¿Por qué, por ejemplo, Stevenage no lo ha conseguido y sí, por ejemplo, la que hablábamos antes, Houghton, en el Países Bajos, sí que la ha conseguido, ¿no? Una no limitó al coche y la otra sí, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que se encuentra en este libro, en el último que he mencionado. También aparece un detalle donde podemos observar cuál era el objetivo principal de segregar las bicicletas en los años 60. No en los 70, o sea, finales de los 70, que ya era recuperar la bici, pero para que veamos la diferencia, que en los años 60, cuál era la idea del coche en los Países Bajos y cuál era la idea de la bicicleta en ese país, ¿no? Por ejemplo, dice así. Desde 1966, la ciudad de Enschede, no sé cómo se pronuncia, Enschede, donde el uso de la bicicleta en el año 66, 1966, era del 60%. O sea, el 60% de los desplazamientos en esa ciudad en los años 1966 se hacía en bicicleta. Sin embargo, las administraciones, los técnicos, etcétera, esperaban que la bicicleta acabaría extinguiéndose. Fijaos lo sorprendente, ¿no? Donde se utilizaba el 60%, la gente se movía en bicicleta, se esperaba aún así que acabara finalmente desapareciendo la bicicleta porque ya como que era un vehículo del pasado, ¿no? Los políticos, ingenieros de tráfico y los urbanistas pensaban que el uso de la bicicleta acabaría desapareciendo en el futuro. El ayuntamiento, gobernado por partidos socialistas y católicos, gracias al apoyo de las clases trabajadoras, decidió que mientras el día de la desaparición de la bicicleta no llegara, la seguirían manteniendo o teniendo en cuenta. O sea, yo entiendo aquí que quien utilizaba la bicicleta en esos momentos era la gente que no podía comprar su coche, ¿no? Que son los que apoyaban a estos gobiernos, y estos gobiernos dijeron, bueno, vamos a tener en cuenta a la gente que no tiene posibilidades para comprarse un coche, que posiblemente quieran comprárselo, pero ahora mismo no pueden, están utilizando la bicicleta y cuando puedan, pues se comprarán el coche y abandonarán la bicicleta ya para siempre, ¿no? Porque utilizar la bicicleta como que ya no tiene sentido y el vehículo del futuro ahora es el coche, ¿no? Pues el ayuntamiento, por tanto, hizo que se construyeran carriles bici de 2,5 metros de ancho a ambos lados de las nuevas calles proyectadas para promover el tráfico motorizado. O sea, para promover el nuevo vehículo del futuro, que ahora que en ese momento lo estaban comprando gente que tenía dinero, pero no tenía espacio donde utilizarlo, tuvieron que barrer las bicicletas del medio, que justamente eran la gente que menos posibilidades económicas tenía, los colocaron en los márgenes derecho, 2,5 de ancho por cada margen de la calle. Y además, el ayuntamiento justificó esa medida argumentando que una vez la bicicleta hubiera desaparecido por completo, los ingenieros podrían transformar ese carril bici, esos márgenes de lecho de cada lado de la calzada, en aparcamientos. O sea, la idea era, las bicicletas iban a desaparecer, las estaban utilizando los pobrecitos. Los ricos van a empezar ya a usar el coche, nos molestan la gente que está por medio. Bueno, vamos a ponerlo a los lados y cuando ya dejen de utilizar la bicicleta y finalmente se compren lo que tienen que comprarse, el coche, pues ya colocamos los aparcamientos, ¿no? Esto lo escribe gente de Eindhoven, o sea, gente de la Universidad de Eindhoven que son, digamos, que están dentro de esa de los Países Bajos, o sea, que es su historia, es lo que están escribiendo, hechos que ocurrieron, ¿no? de esa manera, y sin embargo, a los ojos nuestros o de muchas organizaciones ciclistas de nuestro país, esto ahora mismo yo creo que le reventaría en la cabeza. O sea, sería un conflicto conceptual que no sé si serían capaces de asumirlo, porque ahora justamente mucha gente justifica el carril bici simplemente por quitar aparcamiento, ¿no? Pero bueno. Y es súper, la verdad es que me ha gustado muchísimo la información, cómo se intenta fomentar, o sea, se intenta fomentar el uso del vehículo a motor. Poniendo los carriles bici a los laterales derechos, hoy día se intenta fomentar el uso de la bici con el mismo método, pero es que además el primer método que hemos hablado, que es para fomentar el uso de vehículo a motor, tenía, por lo que lees o por lo que también conoces, muchas mejores condiciones que los carriles bici de ahora. Es decir, 2,5 metros por cada sentido, ¿no? Sí. Hacía unos carriles bici mucho mejores que los de que ahora y querían el objetivo contrario. Claro, porque para meter a un 60% de los desplazamientos en algún sitio, por narices tenía que ser ancho, no valía... Claro. Y aparte, 2,5 justamente es el espacio para un aparcamiento. Claro, curiosamente. No iban a hacerlo más estrechos, no valdría como aparcamiento. Bueno, este libro sigue de esta manera. Dice, a menos que las ciudades se vuelvan explícitamente anticoches, la presencia de carriles bici en las ciudades donde el uso de la bicicleta es bajo nunca se va a traducir en cambios significativos en el reparto modal, al contrario de lo que creen los defensores de los carriles bici. O sea que si no se aplican medidas concretamente que limiten al coche, nunca, ni aunque haya miles y miles de carriles bici, se va a conseguir o que haya un cambio significativo. Ellos hablan de cambio significativo. Sí, lógicamente habrá más gente, algunas personas más que se utilicen la bicicleta, como si aplicas otro tipo de política, no necesariamente esa. También posiblemente consigas que más gente utilice la bicicleta, pero no va a haber un cambio significativo, ¿no? El ejemplo es Sevilla o Zaragoza o Barcelona, donde no ha habido un cambio significativo por muchos carriles bici que hayan hecho. Y sin embargo es pues justamente lo que mucha gente que defiende el carril bici cree que se puede conseguir, ¿no? El carril bici se ha convertido en sinónimo de reductor de emisiones contaminantes y emisiones de CO2. Cada vez que hacen un kilómetro carril bici dicen cuántas emisiones va a reducir, o sea, cosas de ese tipo. También continúan diciendo que en Ámsterdam tienen un uso de la bici alto, porque ir en coche fue desincentivado con el calmado del tráfico y la restricción al coche, haciendo caro y engorroso el aparcamiento para coches. Eso es, digamos, por qué es uno de los motivos por los cuales en Ámsterdam se sigue utilizando tanto la bicicleta, ¿no? No es justamente, o no son justamente los carriles bici, sino más bien el calmado del tráfico y la restricción y hacer difícil utilizar de manera pues poder aparcar, circular en coche, etc. Este libro establece algunos factores para describir por qué la bicicleta aumentó en algunas ciudades y bajó en otras, ¿no? Y dice, una de ellas es el paisaje físico de la ciudad. O sea, de qué manera, pues si la ciudad tiene grandes distancias o no, ¿no? La expansión de la ciudad, si es una ciudad compacta o no. La cuestión cultural, ¿no? Si está arraigado culturalmente el uso de la bicicleta o no. Finalmente, que hay medidas que son las más baratas y justamente son las más efectivas para que la gente se anime a utilizar la bicicleta. Dice que en algunos contextos la creación de carriles bici segregados ha aumentado el uso de la bici, pero en otros, sin embargo, el calmado del tráfico no solo ha aumentado, sino que lo ha aumentado espectacularmente. O sea, con los carriles bici puede que haya un poquito más de gente que vaya en bicicleta, pero con la recuperación del espacio público, digamos, o limitando el coche, o haciéndolo más calmado el tráfico, lo que se aumenta la bicicleta es justamente pues de manera exponencial, ¿no? Muchísimo más. En otra ciudad, por ejemplo Utrecht, las restricciones al coche también fueron la clave para asegurar que esta ciudad, Utrecht, volviera a ser otra ciudad ciclista. No están pensando tampoco ni en los carriles bici, ¿no? Es justamente la limitación al coche otra vez, de nuevo. En todas esas ciudades, Ámsterdam, Malmo, Utrecht, Copenhague, se recupera el uso de la bicicleta porque esas políticas iniciaron esas políticas anticoche, ¿no? Los carriles bici concluye al final diciendo, los carriles bici son caros de construir, pero sin embargo cuestan políticamente menos porque no cuestionan al coche. O sea, que la decisión final de hacer carriles bici en muchas ciudades, de lo que estamos viviendo, es justamente porque aunque sean caros, 250.000 euros el kilómetro, lo que cuestan es muy poco políticamente, porque no están cuestionando el coche, ¿no? ¿Qué político se quiere, digamos, enfrentar a esos privilegios que tiene el coche, ¿no? Pues haciendo carriles bici no se enfrenta y es mucho más barato políticamente. Esa es la conclusión a la que, bueno, nosotros siempre planteamos la pregunta y llegamos a esa respuesta hasta ahora, ¿no? Mucho más rentable, además, si tienes colegas que se dedican a construirlos y tal, etc. We'll be right back. Nos han llegado en la última semana miles y miles de cartas y bueno, no hemos podido leerlas todas, pero las 125 que hemos leído venían a decir básicamente lo mismo. Al parecer, en el programa anterior, cuando hablábamos de si las vías ciclistas eran obligatorias o no, pues al parecer no expresamos adecuadamente un detalle, ¿no? En el cual pues todas estas personas que nos han enviado estas cartas pues se están preguntando. Bueno, vamos a aclararla, ¿no? Sí, tanto, además, están esperándolo. Sí, sí, sí. Bueno, la idea era, bien, si bien legalmente, como dijimos, las vías ciclistas eran obligatorias, legalmente queremos decir, tal cual se expresa en la ley, siguiendo a pie juntillas lo que está escrito, eso no, digamos, no queríamos incitar a que la gente utilizar a los carriles bici, o sea, lo que es. Cualquier persona que escuche este programa más de una vez, creo que eso lo tiene súper claro, pero bueno, está muy bien puntualizarlo, por si acaso. Bueno, porque toda nuestra tarea radiofónica quedaría. No queremos dañar la inteligencia tampoco de todos los que nos han escrito, ¿no? También es verdad. Que bien que lo repetimos una y otra vez, pues, pero no les ha quedado claro. No sé por qué, si dañamos esa aquella inteligencia a la que haces mención, creo que nadie se sentiría ofendido. Bueno, entonces, pues eso, ya está bien. En fin, no vamos a volver a repetirlo. No estamos incentivando a que la gente utilice los carriles bici porque digamos que sean legales, o sea, que haya que utilizarlo legalmente o obligatoriamente, sino que nuestra idea era que justamente cuando te enteres que algún ayuntamiento tuyo quiere hacer uno en una calle por la que tú pasas habitualmente, pues sepas que te van a obligar a ir por allí, tanto legalmente o vas a tener mayor presión probablemente por los conductores de coche cuando no lo utilices. Hasta ahora no tenemos noticias de nadie que le hayan multado por no utilizarlo. Así que la idea es que si van a hacer alguno, pues incitar, nuestra idea es que incitar a que haya alguna o cierta oposición a que se hagan, ¿no? Como por ejemplo está ocurriendo en Madrid. Y no está ocurriendo o no ha ocurrido en otras muchas ciudades. O ha ocurrido aquí en Granada y hemos podido parar alguna de estos atropellos. Esa era la idea de hablar de los carriles bici. También es importante decir que muchas de las confusiones que hay en torno a si son obligatorios o no provienen de gente que quiere carriles bici. Concretamente una página web que se llaman ciclojuristas, uh-huh, que están en la órbita en el entorno de la Coordinadora Ibérica de la Bicicleta, con bici, en el que escriben y llevan a la gran confusión que probablemente pues gente que la lea y no tenga o no reflexione mucho sobre ello se lo crea y aparezca en tu ciudad alguien que diga que sí, no pasa nada, que hagan carriles bici, no pasa nada, si esto es para unos pobrecitos que no saben ir en bicicleta y así se les va a animar, pero a ti, que tú vas por la calzada, tú ya sabes ir en bicicleta, a ti eso no te va a afectar en absoluto, pues eso es completamente falso. Sí que te va a afectar y probablemente pues más de lo que uno piense, ¿no? Por ejemplo, aquí la última vez que pasó, al final no se hizo un carril bici gracias a los vecinos de Zaidín. Exactamente. Menos mal, ¿eh? Que no nos sí, hicieron, porque no, ahora mismo vamos por esa calle en bicicleta perfectamente, sin ningún problema. En el caso de que hubiera eso, pues te sientes en la obligación de ir más rápido de lo que quisieras, o si estuviera en cierta pendiente tendrías que ir con la lengua afuera para para tratar de no molestar, ¿no? Porque tienes la sensación de que te van a estar pitando, presionando para que te veas el carril bici, cuando en la calzada tienes casi 3 metros de ancho para ti y en un carril bici tienes 1 metro de ancho para ti, continuamente parándote, no puedes alcanzar la velocidad que quisieras, intersecciones, peatones, en fin, pocos ángulos de visión. Digamos que la calidad en la conducción baja. Es como si tuvieras... o en el coche, pensando en el coche, pues si quieres una autovía donde puedas ir a 120, pues en lugar de eso te voy a poner un camino de piedras para que vayas a 5 kilómetros por hora. Entonces, claro. Ya hemos comentado, creo, alguna vez aquí, pero no sé si lo hemos dicho detenidamente, a lo mejor tampoco es el momento, pero a lo mejor mencionarlo ya que estamos en esto, que es lo que pasa en el carril bici que hicieron de Ojíjares a Granada, ¿no? Es una carretera que en realidad sí que los coches pueden alcanzar una velocidad de 70-80 kilómetros por hora, pero yo la recorría muy cotidianamente y iba a una velocidad pues considerable, sobre todo bajando, ¿no? Porque está en falso llano. Y ahora hicieron el carril bici bidireccional en uno de los lados de la carretera, con un margen pequeñísimo, no sé cuánto mide, pues medirá un 90, no sé, de por cada sentido de circulación. Y con varios bordillos y con otro pequeño espacio para peatones, pero que los peatones, lógicamente, que agradecen, o sea, lo veo porque la gente lo usa mucho, yo creo que se agradece ese espacio porque antes no había espacio para caminar por esa zona, entonces mucha gente lo usa para caminar. Sí, sí, eso ha funcionado muy bien para eso. Claro, pero luego se meten en el carril bici, cosa que veo normal porque va el niño corriendo, yo qué sé. Sí, porque la gente no anda en fila india tampoco, habitualmente, van, claro, en grupo y... Claro. O van con su perrito, no sé qué. Total, que, bueno, aparte de muchas complicaciones que alguna vez hemos mencionado aquí y volveremos a repetir hasta saciedad, pues yo ahora cada vez que voy por esa vía, mi capacidad de circular se ha reducido considerablemente en cuanto a comodidad y, por supuesto, rapidez. Y también incluso en el mantenimiento de mi bicicleta, porque hay que... Tengo una bici de carretera, porque es lo que mejor me viene para ir por ciudad y por asfalto, aunque la rueda es un poquito más grande, y bajar bordillos y subirlos, pues sienta muy mal a la bici. Sobre todo si llevas peso, etcétera. Y luego, aparte, pues ya no hablamos de todas las veces que hemos comentado las dificultades que hay cuando un conductor va a mirar a la izquierda al incorporarse y no va a mirar a la derecha. Sí, eso pasa en la intersección de la gasolinera, ¿no? Hay una gasolinera. Exacto, esa intersección es terrible porque de repente hay 3 o 4 incorporaciones de coches en un tramo de 50 metros. Entonces, yo me meto por la gasolinera. Yo dejo el carril bici en ese momento y me meto por la gasolinera. A mí no me gusta usar ese carril bici, pero es que me siento obligado porque la presión de los coches es espectacular, ¿no? Nunca me han dicho nada. Cuando no lo he usado y me he ido por la carretera, no sé, creo que nunca me ha visto la Guardia Civil ni nada. No ha sido ese el problema, sino que los coches te pitan... Te respetan mucho menos porque consideran que no es legítimo que tú veas por ahí. Eso es su espacio, no es el tuyo. Y tú ya te tienes que ir a carril bici porque para eso se han gastado toda la pasta que se han gastado y porque ese es tu espacio. Entonces yo ya cojo eso no porque me guste, ni porque me apetezca, ni porque vaya mejor. Todo lo contrario, voy peor. Ha disminuido mucho mi calidad del trayecto. Pero es que si no, pues me siento amenazado, ¿no? Por los coches que se sienten con el derecho de decir que ese no es tu espacio, ¿no? Bueno, como os decía al principio, ahora vamos a hablar sobre qué vehículo necesita más ayuda, si la bicicleta o el coche, ¿no? Vamos a hablar sobre este tema por, bueno, leyendo sobre todo algunos extractos, algunas partes de un texto escrito por Wills el 6 de febrero del 2017 en el blog En Bici por Madrid. Los colectivos ciclistas habitualmente aquí en nuestro país se han caracterizado por un gran victimismo, ¿no? Cuando se manifiestan públicamente. Por ejemplo, pues no podemos cruzar la ciudad de norte a sur porque no hay carriles bici, es muy peligroso ir en bicicleta, nos van a atropellar, eso es imposible, estamos esperando, necesitamos que hagan esto, que necesitamos que lo hagan otro, queremos esto, queremos lo otro. Una gran cantidad de reclamación de atención hacia ellos en cuanto a necesitados o sujetos en los cuales hay que hacer algún tipo de infraestructura para que ellos puedan moverse en bicicleta por la ciudad. Nuestra ciudad también continúa viendo ese tipo de intervenciones, por ejemplo, a través de Granada al Pedal, en el cual siempre están reclamando la conexión norte-sur de la ciudad. Y yo me pregunto si es que las calles están cortadas. Cada vez que leo esos titulares o esos extractos de sus comentarios. Bueno, voy a empezar a leer algunas partes. He hecho aquí he cortado algunas cosillas, pero bueno, más o menos he extraído las ideas que más me interesaban de este texto de Wills. Dice así: la bici ahora mismo está de moda. Está, pues, en los anuncios, lo podemos ver en los escaparates, en los medios de comunicación, ya está en la política. Algunos ayuntamientos, por ejemplo, los gobiernos del cambio, pues el de Zaragoza, el de Valencia, el de Madrid, el de Barcelona, en su día Izquierda Unida también en Sevilla, estos gobiernos han cogido la bicicleta por bandera. Sí, a través de políticas, sobre todo especialmente de segregación de la bicicleta con carriles bici. Sin embargo, la bici, pese a ser un medio de transporte bastante antiguo, por lo menos desde finales del siglo XIX, todavía se le trata como si fuera un ser pues incapaz o menor, que no tiene, digamos, decisión sobre su propia vida. Todo el mundo está opinando, o cuida, o opina, o aconseja, o dice que está fomentando la bicicleta y proteger a sus usuarios. Pero la bici no necesita ningún tipo de privilegio. Por su propia naturaleza, es un transporte ya privilegiado. Pues es silencioso, es agradable, no es contaminante, es poco agresivo, es fuente de salud, es práctico, rápido, sencillo, hábil, barato, versátil. Y sin embargo está siendo tutelada, o más bien mangoneada por todo el mundo. Para los políticos es una herramienta de maquillaje, para los urbanistas un juguete, para los constructores una fuente de ingresos, para periodistas una fuente de tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. La bici es como el niño de los de esta época. Un hijo único, un sobrino único, con toda una gran cantidad de adultos sobre él que opinan sobre si tiene que hacer una cosa o tiene que hacer la otra, si está bien esto, está bien lo otro. Sin embargo, pues la bicicleta no necesita que nadie le esté ayudando ni esté tomando decisiones por ella, porque ya es adulta y es capaz. No necesita ninguna ayuda de ningún gobierno ni de ningún vecino. Hay otros problemas mucho más importantes, mucho más generales y mucho más, sobre todo, reales, que estar atendiendo a estas demandas de toda esta atención sobre el niño tonto que parece la bicicleta. Asistimos actualmente, muchos de los que utilizamos la bicicleta, a estas ocurrencias de muchos gobiernos municipales en sus intentos de hacer la bici más agradable o más apetecible o más asequible, con la intención de reclutar a muchísimos vecinos para que adopten la bicicleta como medio de transporte diario, o al menos eso es lo que están pretendiendo hacer o dicen que están haciendo. Y para ello hacen carriles sencillos, bidireccionales, en dirección prohibida, por la acera, adosados a la calzada, por el carril bus, que a cada rato cambian de una manera a otra y además reciben distintos nombres. Pues, y cada vez más estrambótico este nombre: carril bici, acera bici, senda bici, vía ciclable, ciclovía, itinerario ciclista, banda de adelantamiento. En fin, además se le añaden semáforos especiales, reglas especiales, excepciones, etcétera, etcétera. Paradójicamente, cuanto más se hace por la bici, más independencia pierde la bicicleta. Son ocurrencias paternalistas en incansables intentos de que la bicicleta nunca pueda valerse por sí misma. que el ciclista no se empodere, que no sea un vehículo, que no circule por la calzada, por donde quiera, por el carril derecho, por el izquierdo, o por el medio, por el que dé la gana, ¿no? Que no sea un vehículo, que sea otra cosa, que sea un ser perdido en un mar de confusión en alguna parte del trayecto entre ser peatón y ser vehículo. Y con esto finalizo el texto de Wills, y mi pregunta es esa, ¿no? Yo la verdad es que coincido bastante con esto con este texto. Considero que la bicicleta no es el vehículo, ni las personas que quieren utilizarla no son las que necesitan ayuda, sino más bien se está prestando excesivamente ayuda en exceso, de una manera injusta, para otro medio de transporte, que es el coche. El coche necesita de unas grandes infraestructuras tremendas que tienen un coste tremendo, o sea, coste social, económico, de recursos, incluso guerras y extracción de recursos en otros lugares, grandes ejércitos, todo un entramado de servicios que necesita por parte del Estado, de leyes, de jueces, de abogados, de constructoras, una gran cantidad de infraestructuras en torno al coche que sin todas ellas no funcionaría, ¿no? Pues no podría funcionar. Sería como el que realmente está recibiendo una ayuda exagerada, ¿no? Y sin embargo, la bicicleta es mucho más sencilla. No necesita nada de esto. Y todas esas reclamaciones y victimismos, etcétera, están fuera completamente de lugar. El que menos necesita ayuda, más todavía, es ir andando, ¿no? Ir andando puedes subir a un pico de la montaña si quieres y no necesitas ningún tipo de ayuda. La bicicleta no llega hasta el pico de la montaña, pero llega a muchos más sitios, ¿no?, que el coche. El coche, para poder llegar, necesita tirar abajo la montaña o reventarla para poder hacer eso. Por lo tanto, el que está recibiendo ayuda en exceso es el coche y no la bicicleta. No necesita esas infraestructuras, ¿no?, que se están reclamando para cruzar la ciudad de norte a sur, ¿no? Cuando la ciudad ya puede ser utilizada por camiones, ¿cómo no va a poder ser utilizada con bicicletas, ¿no? ¿Qué infraestructura necesita un camión que la bicicleta no pueda utilizar? Justamente, si la puede utilizar un camión, más fácil será para la bicicleta. Totalmente de acuerdo, Jordi. Pero sin palabras. Pues nos queda un cuarto de hora del programa, ¿no? No hacía falta decirlo. Voy a reflexionar sobre lo que has dicho. Vamos a escuchar un tema. Pues yo me he quedado con ganas de hablar un poco más, pero bueno, vamos a tener que dejar para otro momento. Pero de las grandes infraestructuras que se crean, por ejemplo, en Granada, podríamos hablar de muchas ciudades, pero me he quedado con ganas de hablar con eso, de eso contigo, a ver si hablamos en otro rato. Grandes infraestructuras para el coche, que necesita el coche, que se destruye nuestro territorio. Para el coche, sí. Toda la expansión urbana que está entrelazada con carreteras y aparcamientos, sí. Que genera mayor uso del coche, que justamente ese mayor uso del coche es el que provoca mayor contaminación y emisiones de efecto invernadero. Y justamente, en cuanto a la contaminación, en Granada resulta que es la ciudad andaluza con mayores emisiones de dióxido de nitrógeno, una de las emisiones provocadas por el vehículo a motor, y todos los meses, durante 10 años, que creo que desde hace 10 años que pusieron la estación que medía eso, prácticamente todos los meses se pasa de nivel, el nivel estipulado por la Organización Mundial de la Salud, y que en un programa anterior hablamos de eso. Creo que es todos los meses excepto agosto. Exacto, justo cuando hay menos tráfico. Y de eso queríamos hablar en el próximo programa, porque en el anterior hablamos de la contaminación, pero en este siguiente querremos hablar de, y bueno, ¿y si los coches dejan de contaminar o dejan de hacer esas emisiones, ¿no? Por ejemplo, con coches eléctricos, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos en la ciudad idílica o habría alguna cosa que cuestionar? Otro de los... De los temas será que hablaremos en el próximo programa, será la masa crítica, que es, y bueno, en qué consiste, un poco de historia, algún testimonio, bueno, estará guay. Y bueno, esos son los dos temas fundamentales que trataremos en el próximo programa. Y también molaría recordar un par de cosillas, ¿no? Bicicleteras de aquí de Granada. Sí, una es el concurso de fotográfico sobre ciclismo urbano y también metropolitano. Es decir, salir a la calle y fotografiar la gran cantidad de ciclistas que están circulando. Es impresionante el aumento exponencial que ha habido de ciclistas desde hace 10 años ahora. En la Gran Vía de Granada, según las mediciones que hemos hecho, hay en torno al el 10% del tráfico es en bicicleta, nada más y nada menos. Prácticamente cada minuto está pasando una bicicleta o dos. Es que está o sea que podéis ir con una cámara y en una hora echáis casi que 60 fotos o más, sí. 120. Tengo que decir públicamente que me ha gustado la última foto que has publicado. Me ha gustado. Es la que más me gusta de todas las que has hecho hasta ahora, que has petado la página web. Y es que es una pena que esté participando yo solo. Ya, la verdad es que ha participado poca gente hasta ahora. Por favor, os rogamos que salgáis a la calle con vuestras cámaras fotográficas. Sí. Y todas las normas... bueno, las reglas del concurso, de toda la información la tenéis en bicialtrabajo.wordpress.com, que es la página web de Biciescuela Granada, que es la asociación que organiza este concurso fotográfico. Tenemos hasta el 20 de marzo, o sea que queda ya poquito. O sea que animaros y por favor... Animado porque el premio me lo voy a tener que llevar yo, vamos. Ya ves. Y vamos a hacer dos exposiciones súper chulas. Bueno, leer ahí en bicialtrabajo.wordpress.com y os enteráis y animaros. Y luego otra convocatoria granaína. Como sabéis, tenemos en Granada un gran taller autogestionado que se llama Piñón, en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Este taller autogestionado se imparte en cursos de mecánica todos los jueves. Este mes el horario es de 3:30 a 6:30 después de los comedores veganos del centro social y bueno, pues cada jueves se dedica a ver una parte de la bicicleta con una clase teórica de aproximadamente 45 minutos y después 2 horas de práctica cada persona con su bicicleta o ayudando al resto. Este jueves 2 de marzo ha sido el taller sobre dirección. El próximo jueves 9 de marzo se dedicará al eje pedalier, el taller. El jueves 16 de marzo a la transmisión y el jueves 23 de marzo al mantenimiento básico de la bicicleta. Hay otro jueves después, que es el jueves 30 de marzo, pero aún no se sabe si habrá taller bici. O sea que por eso no decimos nada. Pero estos 4 jueves... Dirección, eje pedalier, transmisión y mantenimiento. En el taller bici a Piñón. Muy bien, así que unas buenas citas para poner la bicicleta a punto y darse vueltas por la ciudad y fotografiar a todo que veáis. Con esto acabamos. Muchísimas gracias por estar escuchándonos una vez más. Un saludo a la gente de Barcelona, Sevilla, Valencia, Ferrol, Castellón y Granada, por supuesto. De cabo a rabo en la península. Muchísimas gracias. Un saludo.